con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. FM La Mosca 93.5. Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras del país y del mundo que nos están escuchando. Nosotros somos Sembradores de Vientos, un programa hecho por trabajadores y trabajadoras para todos los laburantes. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Andrés? Hoy tenemos una ausencia muy importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, no tenemos al compañero David. David. Que le dimos vacaciones y se fue a Punta del Este. Se fue a veranear por ahí. Sí, es un tipo bastante grande, no aguanta los ritmos de un programa en vivo, se cansa, se agita y necesitaba un descanso a los dos programas. Es evidente que el compañero está grande. No, lo extrañamos. Sí, por supuesto que lo extrañamos, y si no vuelve para la semana que viene lo vamos a ir a buscar. Bueno, empezando con el programa, queríamos comentarles un poquito de qué vamos a trabajar hoy. Sí, exacto. Bueno, un poco nos quedaron en línea de continuidad lo que estábamos desarrollando el sábado pasado. Quedaron algunas cuestiones, una entrevista hospital que nos parecía importantísima transmitirla, aunque sea hoy, ya que no nos alcanzó el sábado pasado. Después, desarrollar un poco el conflicto de los trabajadores de OFAL. De los trabajadores de OFAL, que es un frigorífico que está en el Parque Industrial de Bursaco, y también vamos a hablar un poco de también otras problemáticas que se están produciendo ahí, básicamente en la cerámica Lourdes y en otras empresas que tienen que ver con esto que comentábamos también la semana pasada sobre el tema de la terciarización y la precarización que sufrimos todos los trabajadores y trabajadoras. Otro tema que vamos a tratar va a ser una compañera que participó del Encuentro Nacional de Mujeres a comentarnos un poco cuál fue la síntesis y las ideas que estuvieron trabajando en ese hecho tan importante. Y bueno, para comenzar, Andrés, no sé si nos querés comentar un poquito este tema de Jorge Hospital y la cuestión de Mariano Ferreira, que trabajamos la semana pasada. Sí, bueno, la semana pasada, un tiempo antes del aniversario de la muerte de Mariano Ferreira, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Jorge Hospital. Espero que las entrevistas puedan salir, estamos teniendo unos problemitas con la computadora. Quizás es por la música de fondo, el maestro Ossi siempre se mete en estas cosas a interferir. Así que, bueno, mejor que hablar yo, que hable Hospital, que tuvo una entrevista bastante larga y clara, que costó resumir porque no tenía desperdicio. Dado que falta David, esto se está haciendo complicado, así que voy a ver si la encuentro, porque es difícil hablar y mover los dedos en la computadora, los compañeros de la radio lo manejan mejor que yo, pero bueno, ahí vamos a ver si introducimos la entrevista a Hospital. Mi nombre es Jorge Hospital, yo soy miembro de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreira, encabezo la lista gris que hemos puesto en pie en la seccional Gran Buenos Aires Sur, o sea, en la seccional con base en escalada, para enfrentar a la patota que sigue existiendo, de la conducción de la lista verde de Pedraza y de Fernández en la línea roja. El juicio está avanzando como esperábamos. Están cayendo uno a uno todos los obstáculos que están poniendo los abogados de la patota para tratar de desviar una imputación directa a sus defendidos. En primer lugar, ya desde el inicio del juicio, con dos testimonios aportados por los que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, fue cayendo la teoría del enfrentamiento, quedó claramente demostrado que los manifestantes de entre los trabajadores ferroviarios tercerizados y despedidos estaban retirándose del lugar. Hubo una asamblea al ver que no podían acceder a las vías para realizar el corte programado, y que la patota de Barra Bravas y de Ñoquis, que había ingresado en forma clientelística durante los últimos años, Pablo Díaz, el Gallego Fernández y la cúpula de la Unión Ferroviaria, los persiguió por detrás. Y que tampoco, también quedó demostrado que no fue el disparo de un loquito, hubo cuatro armas disparando en esa jornada, se ha demostrado que eran varios tiradores. Han sindicado varios testimonios que Favale aparece como el que disparó contra la figura, contra Mariano y Elsa Rodríguez. La herida de Elsa y la herida que mató a Mariano demuestran que no fue, en el transcurso del juicio se demostró que no fue un producto de ningún rebote en el piso, como quisieron hacer ver los peritos de la parte de la defensa, de los criminales, sino que fueron disparos directos, que no eran disparos para amedrentar o para lastimar, sino que fueron disparos directamente para matar. Se avizora en la causa que van a haber nuevos imputados, porque las contradicciones que introdujo en su declaración Karina Benemérito, que es secretaria de Relaciones Internacionales del Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria, ya pueden imputarla en cualquier momento del juicio, está siendo investigada luego de haber comparecido como testigo. Y hay una seguidilla de testimonios que van a presentar otros elementos de la patota a futuro, que seguramente van a reproducir este tipo de contradicciones y que van a permitir desentrañar aún más cómo fue el nudo del armado del plan criminal que terminó con la vida de Mariano. Así que tenemos la aspiración de que más elementos de la patota sean imputados. Tenemos la aspiración de que UOFE también pise el banquillo de los acusados, porque hay muchas pruebas que demuestran que UOFE tuvo una participación necesaria desde el momento de liberar al personal para que vaya a integrar la patota, desde el momento de tener a sus supervisores contemplando todo el procedimiento de la patota arriba de las vías, desde el momento que los sistemas de comunicaciones que utilizó la patota pertenecían al grupo UOFE, y desde el momento que tiene una connivencia de intereses con la patota, porque las tercerizadas, cuyos contratos cayeron con la lucha de los compañeros por pasar a planta, eran no solamente la Unión del Mercosur, propiedad de la Unión Ferroviaria, que defendía el interés de que no cayera ese contrato y de los beneficios que obtenían por ese contrato, sino también la mayoría eran propiedad del grupo UOFE, como MAPRA, la empresa MAPRA, que era del grupo Rollo, o como ERSO, que era propiedad del grupo Romero. Es decir, que los empresarios tenían los mismos intereses que la patota, y por eso le permitieron desarrollar una campaña contra los trabajadores y armar un grupo criminal que terminó con la vida de Mariano. Bueno, acá Jorge nos estaba comentando un poco y aclarando cuál es la situación con el juicio y las vinculaciones que tuvieron la patota sindical, la Unión Ferroviaria, el gobierno y los empresarios, que desembocó con el asesinato de un compañero como Mariano Ferreira y la lesión y a otros compañeros más. Y esto se enmarca en el tema que empezamos a trabajar la semana pasada, el tema de la tercerización, la precarización laboral que sufrimos todos los laburantes, y lamentablemente en este caso puntual se terminó en esta tragedia, ¿no? Que bien nos comentaba Jorge. Sí, por ahí más que tragedia, claramente en un crimen político, ¿no? Tal porque, cual, ¿no? Sí, digo, totalmente. A mí me parece importante destacar esto del nivel de movilización que generó la causa de Mariano y que va a tener que seguir generando porque el juicio sigue. Después, digo, me parece importante ver cómo caen los argumentos de la burocracia y de la patota que mató a Mariano, ¿no? Y que son otros tantos argumentos que se repiten en otros hechos así, históricos, represivos, donde ahora, bueno, queda claro cuál fue la bala mala que mató a Mariano. Y después, bueno, no, también con el ánimo, me imagino, de que sigan procesados, digo, todo lo UOFE responsable de haberle abierto las puertas para que saliera la patota a matar y de las relaciones clientelares que hay entre estos, ¿no? Me parece que ante hechos de tal represión, la respuesta que queda es la organización de los sectores populares y la movilización desde ya. Bueno, ahora justamente después de la movilización, un prosecretario, digamos, quedó fuera de la justicia, digamos, así, digamos, quedó demostrado también las redes judiciales que hay tejidas con la burocracia sindical para encubrir a José Pedraza. Así que, bueno, estar atentos al proceso judicial que sigue, ¿no? Tal cual. Y esperemos que desemboquen lo que tiene que desembocar, que es la cárcel para todos los, no solo los que realizaron el hecho concreto del asesinato del compañero, sino todas las vinculaciones políticas, todos los responsables políticos e ideológicos de este crimen. Bueno, acá David, desde la distancia, desde el más allá, me está retando, que el audio está muy fuerte. Y bueno, le pedimos disculpa que no está acá para pegarme como de costumbre, por eso hoy puedo hablar, habitualmente es él el que no me deja hablar. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y después volvemos con la otra parte de la entrevista. Sí, sí, lo extrañamos. Y antes que nos vuelva a matar un mensaje. Ustedes lo extrañan. Pero una cuestión chiquitita. Y antes que nos vuelva a mandar un mensajito, porque todavía no pasamos ni los teléfonos ni el correo. Pasamos a... Sí, bueno, decimos nuestras vías de comunicación son el 54333607 y nuestro correo es sembradoresdevientos@yahoo.com.ar. Muy bien, y también recordar que si el programa no se escucha o se escucha cortado, es mejor poner una pausa y después continuar escuchándolo como cualquier video de YouTube. Así que bueno, vamos a una pausa y después seguimos con la otra parte de la entrevista a Jorge Hospital. No auspicia en este espacio comercio Cavalieri, venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita, despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri, este mes con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Forro del Orto. Somos una multinacional explotadora avalada por la Federación de la Carne. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 54333607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Sembradores de vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Bueno, y acá estábamos un poco escuchando la entrevista de Hospital y nada, para marcar así como cierta línea de continuidad que me parece que se está teniendo y aunque la justicia llega en forma tardía, digo, también tuvimos la noticia esta semana de que la pericia ordenada por la justicia demostró que tres de los asesinados en las jornadas de diciembre del 2001 fueron muertos por balas de la policía, ¿no? Gastón Riva, Diego Lamaña y Carlos Petete Almirón.

Bueno, escuchamos un tema del Siempre Eterno, banda integrada por Rotman, Minimal, Mimi Maura, el Dream Team, digamos, del rock local. Yo no sabía lo que era un metro delegado. Yo escuchaba hablar de la CGT de los gordos y aparecieron unos personajes gordos. La CGT no alineada y eran desalineados, así que cuando hablaban de metrodelegados me imaginaba un tipo con las cejas depiladas, medio musculoso, tipo repugnante para lo que es un laburante. Pero no tuve el placer de encontrarme con Jorge Morinigo, un tipo muy sencillo, muy cálido, que bueno, la entrevista fue larga. Y después de la entrevista nos quedamos largo y tendido hablando de lo que eran la lucha gremial y la lucha de clases, por qué no decirlo. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista de Jorge y sacar las conclusiones que de estas se desprenden. Las medidas que vamos a hacer el día lunes, vamos a hacer apertura de molinete, se va a hacer en forma conjunta, decidida en asamblea, con todos los compañeros, en todas las líneas, ¿no? Acá en esta línea, en la línea C, se va a hacer la medida en la estación Constitución, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, 2 horas. Se va a hacer apertura molinete, y en la cual se va a permitir que el usuario, el pasajero, viaje gratis. Y de esa manera también estaríamos pidiendo que retomar nuestras paritarias, en las cuales todavía nosotros no hemos cerrado, y en la cual hay una promesa de que luego de haber levantado nosotros en el paro histórico de 10 días, que nos sentáramos para discutir. Hoy por hoy no tenemos nada y también las mejores condiciones laborales para todos los compañeros. Entonces, esa es la jornada que en la cual vamos a llevar a cabo y vamos a hacer nuestro genuino reclamo. Y vamos también a poner en conocimiento para el usuario, para el pasajero. Vamos a denunciar también que el subte va a dejar de ser subsidiado y que va a ser agarrado por este personaje que se llama Mauricio Macri, que es un empresario y que ya demostró a qué interés defiende él, ¿no? Como es el haber, después de 48 horas de haber asumido, aumentó un 127% la tarifa, sin habernos consultado a nosotros, que somos la mayoría de los trabajadores, ni al público, ni al usuario, ni a nadie, de forma arbitraria. Así que, ya teniendo ese antecedente, nosotros creemos que ahora, hoy por hoy, lo sigue anunciando, que el boleto se va a ir a 5,50. Esto queremos poner en conocimiento de todo el público usuario, de que denunciar que todas las grandes ciudades, ¿no?, son subsidiadas, ¿no? Parecería que Buenos Aires en el 2013 el subsidio va a ser cero y el aumento del boleto se va a 5,50. Nosotros todo eso siempre lo denunciamos y creemos que este personaje va en contra de lo que el pensamiento nuestro y del usuario y del que viaja todos los días, ¿no? Porque estaría afectando su bolsillo, su economía. Y para nada él tiene pensado de con ese incremento que va a hacer de invertir en el subte o de mejorar, porque por el contrario lo hubiera dicho, o nosotros pensamos que él tiene que llamar a decir por qué aumenta, por qué va a aumentar, en qué va a invertir y en qué va a mejorar la calidad del servicio del usuario, ¿no? Así que bueno, todo eso te estaba contando. Y quiero que todo aquel que escuche esta nota se entere de que nosotros estamos en defensa, como dije anteriormente, de todos nuestros compañeros. También queremos aclarar que no sabemos con qué se va a venir este hombre. Se habla mucho de que va a haber reestructuración, que va a haber esto, lo otro, pero nosotros somos una organización que estamos unidos, estamos siempre realizando asamblea en todas las líneas, con todas las bases, con todos los compañeros, y de ahí sacamos el mandato. Así que no le vamos a permitir que este señor quiera venir a tocar algo de nuestras conquistas o a querer afectar el puesto de trabajo de nuestros compañeros. Así que nosotros estamos organizados desde hace mucho tiempo y eso nos permite estar preparados para cualquier circunstancia, para cualquier personaje, por más siniestro que sea o lo que... la arbitrariedad acá no se permite, acá todo se consulta, todo se charla, todo se habla. Y después nosotros somos muy respetuosos, nosotros siempre cuando nos invitan a una reunión o cuando nos citan, siempre concurrimos, siempre vamos al diálogo. Nunca, desde que el señor Macri, nunca en todas las reuniones que pactamos, en todas las reuniones que hay, siempre estuvo ausente, nunca se presentó, nunca pudimos hablar, nunca pudimos ni siquiera tirar algunas propuestas, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo económico, como en todo. Así que bueno, queremos que toda la gente lo sepa esto, porque bueno, también denunciamos que se viaja mal en el subte, que viaja como ganado la gente, que no hay control, usted fíjese que no hay tampoco seguridad, todas las denuncias que hay, ¿no es cierto?, de pungas, de maltrato hacia las personas. Yo tengo mi familia que viaja por el subte, tengo mi hija, mi hijo que vienen a estudiar, que están en el estudio secundario y trabajan. Así que como padre de familia y como tengo 10 años acá de trabajo, estar acá, conozco verdaderamente lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Para el subte. Por eso este mensaje que vaya también para todos los usuarios. Y bueno, y ahora por último, le quería mandar un saludo a estos compañeros, trabajadores, ¿no?, que son terciarizados de este frigorífico OFA, que mi mensaje es para que ellos se organicen. Nosotros acá, yo fui terciarizado y tuvimos que organizarnos. La organización es muy importante para la clase trabajadora y desde ahí, desde una buena organización y después de siempre hacer asamblea y buscar siempre gente que respalde la lucha, eso garantiza que las cosas salgan mejor o te asegure el triunfo. Así que la organización obrera, sindical y cualquier apoyo que ustedes, en lo político también es muy importante estar organizado, ¿no? Porque a veces la política afecta mucho a veces los intereses de los trabajadores y permite, cuando la política es mala, que existan estas terciarizadas que van a beneficio de los patrones, de la gente que la utiliza o la usa por un tiempo a la gente, después no la indemniza, después no tiene que pagarle seguro ni nada. Entonces, el trabajo precario es malo, nosotros lo vivimos en carne propia acá, dimos una gran pelea durante 2 años, y yo pertenecía a la parte de seguridad de acá del subte, éramos una empresa creada por el mismo monopolio terciarizado, que había como 15 terciarizadas en ese momento, nos unimos todos, tardó esa unión, tardó la organización, pero después dimos todo unido, salimos a dar la pelea justa, y por eso hoy por hoy me encuentro siendo planta permanente de Metrovías. Así que fue un orgullo para mí el haber dado esa pelea y estar siempre del lado de los trabajadores. Dignifica mucho cuando muchos compañeros son beneficiados, logrando mejores condiciones laborales. Hoy por hoy nosotros trabajamos 6 horas, tenemos un buen salario, tenemos condiciones laborales que las hemos logrado siempre con luchas, con conquistas que se han hecho acá desde acá abajo, ¿no?, del subte. Así que bueno, a estos compañeros le mando un gran abrazo y estamos a su disposición para que cuando quieran venir a participar de nuestra charla, asamblea, bueno, que se acerquen, y en algún momento también nosotros vamos a estar apoyándole a ellos desde el subte, que estoy seguro que esa pelea la van a ganar si están todos unidos. Así que bueno, estamos a su disposición. Mi nombre es Jorge Morínigo, yo soy delegado de la línea C, Metro Delegado, en nombre de AGTCIP, de todo nuestro sindicato, vaya el apoyo para esa gran lucha que en algún momento también nosotros la dimos acá siendo terciarizado, y ojalá que se logre que todos los compañeros pasen a planta permanente, tengan mejores condiciones laborales y sean reconocidos para llevar el bienestar para toda su familia. Bueno, algo que se me pasó cuando presentaba el compañero es que el lunes van a abrir los molinetes para, bueno, para abrir las paritarias que quedaron colgadas en agosto. Sí, en agosto. Muchas veces se cuestiona cuando los compañeros paran. Hay que tener claro que cuando un compañero para, siempre es después de múltiples audiencias en el Ministerio de Trabajo, de múltiples luchas menores previas, y que después la antipatía que se genera ante el paro se genera contra los trabajadores y no contra la patronal o contra el Ministerio de Trabajo, que fueron los que en su momento tendrían que haber fallado. Sí, exacto. Digo, está bueno y también nos parecía importante que en este sentido la radio tiene que ser, digamos, la voz de distintas, digamos, de los distintos matices de voces, ¿no? De un montón de trabajadores que están organizados. Nos parecía importante traer el testimonio de un trabajador que pasó a planta, en este caso en el subte, y bueno, nada, ¿no? Planteando la solidaridad con otros trabajadores que están siendo tercerizados. Yo lo que pensaba es también cómo esta lucha de ser trabajador tercerizado, ¿no? Cómo genera todo un proceso de acumulación en su, digamos, en su propia convicción ideológica como trabajador, después efectivizado ya, ¿no? Bueno, es el caso de los compañeros y compañeras del subte, es un claro ejemplo de los resultados que se pueden obtener con una construcción legítima de organización y lucha desde las bases. No son menores las victorias que han tenido ellos y bueno, es para pensar, para analizar su ejemplo de lucha y bueno, y siguen, evidentemente siguen con marcando un camino, ¿no? Bueno, y para ir cerrando el tema este, me quedó pendiente también una cuestión que el compañero lo marcaba, es cómo esto de la precarización y la tercerización también afecta no solo al trabajador, sino que es una precarización también de la vida, que excede al trabajador y que afecta, en este caso concreto, a los usuarios también, con el tema del aumento del boleto, del viajar mal, la inseguridad, todas estas cuestiones que hacen a la precarización en que vivimos cotidianamente todo el tiempo nosotros, los laburantes. Bueno, vamos a... no sé si alguien ha acotado alguna cosita más. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a tener una entrevista. Acá tenemos una compañera, Vanina, del programa Sin Caretas. Sin Caretas. Bueno, adelante. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados, de 16 a 17 horas. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Bueno, no, recién escuchábamos que, digamos, en la entrevista a Moriñego que aparece, digamos, ahí el Macri como, ¿no? Digamos, de la otra vereda claramente, como siempre. Si hay alguien que personifica la derecha política en este país es precisamente Macri. Y que también tiene como cierto protagonismo último con el tema que trae la compañera que tenemos acá en el piso. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, yo contenta de estar acá. Buenísimo, nosotros contentos que estés. Un poco también

Pero bueno, creo que estamos ahí medio son demasiados los temas que van apareciendo todos los días, sí. No entran en el programa nunca. Bueno, igual no se hagan problemas, compa, cuando quieran yo vuelvo y hablamos en el encuentro. Igual desde ya que hace tiempo le tenemos que agradecer a la compañera Vanina, que siempre me ayuda cuando estoy acá perdido. No, no hay nada que agradecer, no. A punto de llorar atrás de los controles, ella viene y... Para eso estamos, compa, es nuestra pasión, es nuestro trabajo, no hay nada que agradecer, porque la verdad que no hace falta agradecer, porque estamos para eso. Y ahora, mientras esperamos a los compañeros de OFA, vamos a poner un tema musical. En este caso, el tema es de Trooper, de Iron Maiden, pero a ver si adivinan qué banda es. Tengo la remera puesta, eso es una pista. Para, ¿puedo decir algo antes? No. Para despedirme. Programa. No, esto lo manejan los hombres. Buenísimo. Estoy acostumbrada, pero bueno. Nada, lo que quiero decir para despedirme, porque no sé si por ahí tenemos más tiempo, a todas las compañeras, todas las mujeres que estén escuchando, que a veces una se siente muy sola y a veces nos tratan de locas por decir determinadas cosas. Pero bueno, la verdad es que sí, estamos en un momento donde hay más libertades, pero también seguimos siendo oprimidas en determinadas cosas, hasta lo más mínimo. Yo el otro día pensaba qué diferencia entre una mujer sostén de hogar que estudia en la universidad y un hombre que estudia en la universidad, ¿no? Porque de repente la mujer sostén de hogar tiene que trabajar, tiene que hacer la comida para los hijos, tiene que alimentarlos, tiene que bañarlos, todo antes de ir a la facultad, por ejemplo. Y un compañero... por ahí sostén de hogar con una familia, tiene la esposa que cuando viene al laburo le hace la comida, le sirve, todo. Son diferentes tiempos, aunque no tenga la culpa ninguno de los dos, ¿no? Es la sociedad con la que vivimos y cómo nos manejamos. Y digo, son estas pequeñas cosas ya absolutamente naturalizadas, donde una por ahí a veces se siente un poco incómoda y es tratada como loca. Pero bueno, empezar a detectar un poco esto y a los compañeros que por ahí se sienten sumamente... feministas y entendiendo todo esto, diciendo no, yo no soy machista, entender que para poder modificar y desaprender algunas cosas tenemos que asumirnos como machistas, todos y todas, porque la realidad es que son siglos de una cultura patriarcal y machista que tenemos en la cabeza y que muchas veces hasta la más feminista se encuentra con pensamientos y situaciones machistas. Entonces es una reconstrucción y un desaprender y volver a aprender continuo y diario. Y que nada, no se sientan mal cuando alguien le dice, che, esta es una actitud machista, porque la tenemos todos y todas, y me parece que el tema de empezar a reconocernos es lo que nos permite modificar. Y está bueno poder desaprender para después poder aprender otras cosas, y no creernos tanto que la entendemos todas, sino estar en un continuo aprendizaje, que me parece que es lo lindo de la vida, ¿no? Si no tenemos nada que aprender. Es verdad. Bueno, Vanina... gracias. Te agradecemos muchísimo. Gracias, sí, gracias. Y vayan al encuentro. Bueno, vamos a hacer una pausa y muy interesante todo lo que me etcétera. Sí, le reinteresó al compañero. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los sábados de 16 a 17 horas. Take yours too. You buy your musket, but I'll run you through. Bueno, la voz es indiscutible, es el gran, el genio Lemmy Kilmister, y el tema es The Trooper de Iron Maiden. ¿Quiere carne de cañón, frigoríficos o falda? Nosotros no chupamos sangre, hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Forro del Orto. Somos una multinacional explotadora avalada por la Federación de la Carne. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Digamos, sin la mujer no puede haber emancipación de los sectores populares, ¿no? Porque somos todos. La necesidad de la participación de la mujer en las luchas populares también. Bueno, veníamos debatiendo así distintas variantes de esto de que empezamos a discutir desde el sábado pasado con el tema de la precarización laboral. Refrescamos algunas cosas, digamos, este proceso que se inició en los 90, que continuó con los gobiernos posteriores y continúa, ¿no? Este andamiaje político, legal, digamos que lo que hace como objetivo, bueno, aumentar la tasa de la ganancia capitalista, corriendo entre comillas, la función del Estado, de los sindicatos, digamos, de lo que es el mercado de trabajo. Hablábamos el sábado pasado, habíamos comentado esto, ¿no? De que, digamos, las vertientes de la precarización laboral, por un lado, estaban dadas por el trabajo no registrado. Esto es una práctica ilegal que no contempla ningún tipo de regulación contractual, y en este caso tenemos, por ejemplo, esto, el cuentapropismo de los trabajadores registrados como autónomos, porque en realidad son asalariados. Y esto, ¿no?, que está pasando, digamos, que tenemos como testimonio las entrevistas pasadas hoy y también el conflicto actual de los trabajadores de OFAL, y que lo que trata de evitar es la efectivización de los trabajadores, ¿no? O sea, que atenta contra cualquier permanencia laboral. Por suerte tenemos audios que pudimos levantar con trabajadores. Sí, tenemos un audio de Javier de la Rosa, obrero de OFAL, de la marcha que se hizo el viernes pasado, alrededor de las 5:30. En realidad el testimonio lo levantó David. En la semana se vienen, habría que contextualizar un poco qué es lo que viene pasando en el Parque Industrial de Bursaco con esta cuestión de la tercerización de cientos y cientos de compañeros en todas las fábricas. Y en este caso se dieron dos cuestiones importantes. Una es en el frigorífico OFAL y otra es en la cerámica Lourdes, en donde los compañeros se empezaron a organizar y a luchar por sus derechos y para romper con esto de la tercerización y la superexplotación de su trabajo, de su fuerza de trabajo. Bueno, entonces el primer testimonio es de comienzo de la semana, lo levantó nuestro compañero David, que sigue, supongo, debe estar siguiendo vacacionando y tomando sol por ahí. Ya nos mandó más mensajitos, entonces más o menos las cosas suponemos que las estamos haciendo sigue, bien. Sigue mandando. No, está bien, no le damos bola, está bien. Entonces ahora vamos a pasar a esta entrevista del compañero del frigorífico que nos va a dar una introducción. Y por suerte tenemos a otro compañero más acá en el piso que nos va a comentar en vivo y en directo. Y vamos a profundizar un poquito. Vamos a charlar con él dentro de dos instantes. Cristian, también conocido como Pikachu. Pikachu es el compañero. Y ahí va la entrevista de Javier de la Rosa. Vamos. ¿Cuáles son los últimos pasos que dieron en el tema del conflicto con la empresa? Bueno, los últimos pasos fue que fuimos al Ministerio de Trabajo. Ahí nos sacó una resolución para que hoy nos juntemos con los directivos de la empresa para ver si nos daban una propuesta para mejorar nuestra situación laboral. Ahora tenemos que reunirnos con ellos y ver qué nos ofrecen y si lo aceptamos o no. Según lo que ofrezcan, y si nosotros no estamos de acuerdo, tenemos una audiencia para el 26 en el Ministerio de Trabajo de vuelta. Con respecto a lo que dictó el Ministerio de Trabajo, es que nosotros estemos hasta que haya la otra audiencia, sin ir al trabajo, pero con los pagos de pago de la jornada igual. O sea, ¿Les dijeron por qué no los dejan entrar a la empresa? No nos dieron ningún motivo todavía. Eso lo dictaminó el Ministerio de Trabajo y bueno, ahora vamos a esperar lo que nos dicen hoy. Tenemos esperanzas de que hayan reflexionado y que se pongan de acuerdo con nosotros. Así que, ¿cuántos compañeros son en este momento en el conflicto? En total somos 26. Y por suerte también tenemos el apoyo de los otros trabajadores que también viven un problema similar, pero están en otro sector, que es producción. Y la solidaridad también de la gente efectiva que nos apoyan. Ahora, después de esto, vamos a ver si nos podemos juntar como para establecer algo para ellos también, que están sufriendo las mismas condiciones que nosotros. ¿Los 26 están bien consolidada la unidad entre ustedes? Sí, por suerte sí, nos estamos juntando en asamblea, los 26, siempre estamos todos. Y bueno, ahora tenemos el apoyo de un abogado también, que es el que nos está asesorando, y por suerte estamos todos juntos. Eso no pudieron dividirnos, aunque quisieron. No nos pudieron dividir, así que estamos muy consolidados. ¿Y el estado de ánimo? Bien, con esperanza, con todas las esperanzas que tenemos al saber que ellos están en falta. No es que nosotros no queremos trabajar ni que somos unos quilomberos, nada. Nosotros reclamamos lo que nos corresponde. Nosotros, es más, lo que le proponemos a ellos también es que si ellos arreglan nuestras necesidades, nosotros vamos a seguir trabajando igual que siempre, como estábamos trabajando hasta ahora. que nunca tuvieron problemas con nosotros por el tema del trabajo. ¿Qué nivel de solidaridad recibieron? Muchas agrupaciones que nos llamaron, mucha gente de otras empresas de acá, también del Parque Industrial de Bursaco, que nos estuvieron llamando para ver cómo estábamos y que también se solidarizan con nosotros. ¿Es la primera vez que vos vivís un conflicto de esta naturaleza? Sí, es la primera vez que yo vivo un conflicto de esta naturaleza, sí. ¿Y qué conclusiones sacás? Y las conclusiones que muy buenas, o sea, estamos muy unidos y es el compañerismo que tenemos nosotros. Yo, la verdad que nunca había estado en una empresa que tengamos estas condiciones laborales, que un compañero esté 3 años y medio por agencia, nunca lo había visto en ninguna empresa. Y teniendo un contrato por personal eventual, o sea, eso de eventual, 3 años y medio no tiene nada. O sea, imagínense que si una empresa lo toma por 3 años y medio, no es que lo toma para un evento, es un laburo continuo. Por último, ¿en qué sindicato quedarían? ¿Está resuelto? En realidad, el sindicato de camioneros no nos quiere. O sea, ellos quieren que pasen todos al sindicato de la carne. El tema es que los compañeros lo que dicen es que también realizamos tareas de logística que supuestamente le corresponde al sindicato de camioneros. Pero bueno, si ellos no los quieren afiliar al sindicato de camioneros, afiliaremos a la carne. El tema es estar efectivo y poder trabajar. El sindicato, la verdad, no tuvimos ningún apoyo de ningún sindicato. Nosotros nos apoyamos entre nosotros y sacamos esto adelante entre nosotros. Gracias. No, de nada. Bueno, acá estábamos escuchando, digamos, una entrevista con un trabajador de OFAL. Recordemos que es una empresa que está ahora en conflicto con un sector de trabajadores tercerizados que están pidiendo el pase a planta. Y acá saludamos absolutamente, yo feliz de que esté Cristian. Es un trabajador de OFAL que se vino acá en pleno calor al piso a contarnos cómo está la situación en actual ahora, digamos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Saludo a toda la audiencia que está escuchando. La verdad que, bueno, venía rápido porque venía de otra reunión. Bueno, agradeciendo a todos los compañeros que están ayudando en nuestra lucha. Bueno, te comento un poco la situación como va surgiendo. No. Nosotros por ahora no tenemos buenas noticias, te soy sincero. El día viernes tuvimos una audiencia con el Ministerio de Trabajo de Adrogué. Obviedad que el Ministerio está de parte de la patronal, de los directivos, de lo que es el tema de los gremios. Por el momento teníamos, supuestamente, entre comillas, el gremio de la carne, la Federación de la Carne, de nuestro lado. Pero en el momento de que fuimos asesorados por un abogado, estos como que se corrieron, dijeron que nosotros lo habíamos agredido, cosa que en ningún momento pasó, o sea, todo lo contrario. Nosotros el lunes pasado, como bien lo cuenta acá mi compañero Javier La Rosa, tuvimos una entrevista en la CGT de Adrogué, cosa que no estaba pactado en el acta que se había determinado. El acta decía que nosotros teníamos la reunión en lo que es la planta. O sea, no sé, se le ocurrieron a ellos separarnos. Lo que pasa es que nosotros no estamos bien vistos. O sea, en el sentido, no sé, somos una imagen de revolución, una imagen, viste, como que nos quieren siempre apartar de lo que es la empresa. Entonces decidieron ellos por su lado, dijeron, bueno, vamos a hacer la audiencia en la CGT. Mirá, la audiencia esa de la CGT realmente fue una re apretada de parte de los gremios. Nosotros nos sentimos muy presionados. Esto fue un apriete y un dictamen de decir, vos hablás, vos no hablás, yo te quiero, a vos no te quiero. Vos sos bueno, vos sos malo. Fue así, viste. Digamos, en toda la charla nos abrió y nos habló del tema de la efectivización de pasa planta. ¿Entendés? Yo se lo planteé a los directivos, hablé con parte del personal de recursos humanos de la empresa, el señor Lalo. Bueno, se lo planteé, digo, digamos, hablemos de cara a cara, de qué ofertas tienen, seducime con algo, digo, de qué vamos a hablar de este tema, Ellos venían con el planteo siempre de la agencia, ¿no? Dice, bueno, vamos a tratar de resolver las horas impares de la agencia, los problemas, conflictos. Mirá, digo, te estoy sincero, de parte mía y de todos mis compañeros, a la agencia se la regalamos las horas con tal que se hagan a un lado. Porque siempre fue el conflicto ese. Todos los meses está reclamando horas, que hace 30, 34 horas extra y te pagan 10. Y cuando se lo vas a reclamar te dicen, no, pero no hiciste 34, hiciste 10. Ah, o sea, yo no sé cuántas horas al mes hago. Cuando hablas con el delegado, encima, para colmo, tenemos dos delegados. Por un lado tenemos el sindicato del delegado de la carne y el sindicato, y por otro lado el delegado del camionero. Vos vas con el delegado de la carne y te dice, vas con un conflicto, sea X conflicto, vas y le planteás y le decís, che, Pinino, al delegado de camionero, nada, tengo un conflicto, me lo puedes solucionar, tengo un problema con el tema de las horas, o por ahí no me hicieron el aporte de jubilatorio, que pongan pan. Ay, te dice, mira, pero vos sos de agencia, anda habla con Sebastián, que es el delegado de la carne. Vas con el delegado de la carne, te dice, che, Seba, digo, mira, tengo este problema, que pongan pan con el tema de las horas o lo que sea. Dice, ay, pero vos sos de agencia. Haz una cosa, anda habla con Pinino, que es el delegado de camionero. Y así se pasan la bola uno al otro, ¿entendés? Acá hay compañeros de 3 años que están tercerizados, ¿entendés? Ya están cansados de chamullo, ya no comen ni un verso, no se traigan ni un fantasma, ¿entendés? Esto lo que ocasionó el conflicto fue parte de una educación que nos fueron dando durante tanto tiempo. Yo en la empresa llevo 2 meses en la empresa. Si sería por el tiempo, soy el menos indicado para decir las cosas. Pero ¿sabe qué pasa? Yo vengo trabajando de los 14 años y hace 4 años que vengo trabajando en empresas tercerizadas. O sea, por ADECO, son todas la misma función y funcionan de la misma manera, todas las agencias. Y estoy cansado, la verdad que de corazón estoy muy cansado. Estoy cansado porque estar 6 meses en un lado, 3 meses en otro. Llega un momento que el cuerpo dice basta también, y un momento que se desgasta y un día se puede quebrar los huesos. Más está en el laburo que hacemos nosotros estamos en temperatura más bajo cero, ¿entendés? Y nosotros tenemos, según el acuerdo, sería un acuerdo gremial o de lo que sería el acuerdo del tema de la carne, nosotros tenemos que trabajar 6 horas, estamos trabajando 8 y más, 12. Entonces, escuchame, que vamos a terminar con un reuma, con... Te mata, la verdad, claro, que te mata, el frío te mata, es jodido. Pero lo que queremos hacer es un mejoramiento de la situación laboral. Si lo que es lo que hacemos es para mejorar. ¿Sí? Claro, ¿en qué sector están, Cristian? Nosotros estamos en el sector de... vendría a ser logística. Nosotros la carne no la tocamos. Sí. Nosotros viene la caja de la carne... Viene una etiqueta, nosotros con un código de barra, le pasamos el colector, armamos los pares, los pedidos, nada más. Ese es el trabajo nuestro. ¿Qué pasa? A nosotros nos agarran los gremios, y esa es la lucha. Y ya, pelear con gremios no... Igual, por lo que venís contando, los gremios se lavan las manos. No, es que más el viernes ya, el único gremio supuestamente que estaba a nuestro favor, se hizo un lado por el tema que dijeron, no, ustedes están con el abogado, tienen asesoramiento legal, no nos conviene, como dicen, no. No nos conviene que estén al tanto de cómo es tanto. Es más, me dijo uno de los jefes de la Federación de la Carne, el señor Otero, agarra y me dice, vos sabes mucho, me dice. Y le digo, ¿sabes lo que pasa? Le digo, acá el que sabe menos siempre es el que se ha aplastado. Entonces hay que hacer un poquito más. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo vienen, cómo fueron organizándose y llevando adelante sus reclamos? Y mirá, nosotros estamos dentro de todo, tenemos gente que nos ayuda, y porque esto es una experiencia nueva para nosotros, lo sabemos. Nosotros no nacimos para hacer conflictos, nacimos para hacer, estudiar y después trabajar y nada más. El tema es así, nosotros ahora tenemos un fondo de lucha, porque hasta el momento del día de ayer no habíamos cobrado nada, no nos debitaban ni un mango. Y hicimos un fondo de lucha, hay empresas que están colaborando, tanto como Firestone, Volkswagen y otras organizaciones también, que están aportando. También tenemos un comité de apoyo, comité también de... que sería la parte de... bueno, como este chico, muchacho Javier, que se encarga del tema de las comunicaciones, de comunicar, comité de comunicaciones, digamos. Sí, como se encarga de la prensa, digamos, de difundir. Exactamente, claro, la difusión de cómo vamos a... en el tema con el conflicto. El día lunes tenemos una audiencia, o sea, tenemos una tenemos que ir a charlar con el jefe de Banati, jefe del Ministerio de Trabajo de Adrogué, para ver qué conclusión puede llegar a tomar y intentar de convencer que sea una decisión favorable. O sea estamos, es obvio, esto es la bronca. Es obvio que te están haciendo un fraude delante de tus ojos, ¿entendés? Y de repente vos veas que en el ministerio te estén callados y no estén diciendo, loco, es verdad, los muchachos tienen verdades, loco. Y esa es la bronca, ¿entendés? Te están en la cara, te están engañando. Y vos lo más triste es que te estás dando cuenta que te están engañando en la cara. Así que el día lunes vamos a tratar de llegar a Banati y tratar de, bueno, de charlar y ver si puedes solucionar algo favorable para nosotros. Bien. ¿Viste? Y el viernes pasado. Ayer, sí. Sí, acá el compañero de los controles nos estaba haciendo cabrón de el operador, sí, el operador. Pero ahí. Lo felicito por el spot, muy bueno el spot, loco. Ah, ¿te gustó? Hay que pasar con un avioncito y pasar por el parque industrial. Es que acá nuestro compañero Andrés es el creativo, pero tiene pocas pulgas y nos presiona. Está bien. Pero bueno, ya lo mandamos a David a Punta del Este y acá el compañero Andrés lo vamos a mandar a Siberia en calzoncillo. El tema es que, mirá, estás hablando al pedo porque te bajé el volumen, así que el programa es mío en última instancia. Así que si digo basta, es basta. Así que apelando al basta, vamos a una pausa y en un ratito volvemos. Se acerca fin de año y es tiempo de balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. No auspicia en este espacio comercios Cavalieri, venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita, despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri, este mes con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. En este número, a 6 años del segundo secuestro de Julio López, decimos presente. La Cámpora te vigila. Reportaje a Cristian Fontana. Ledesma. La fractura de la CGT. Y mucho más. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, estamos volviendo después de la golpiza que nos dimos en este entretiempo para ver quién era el dueño del espacio. Obviamente ganó David y va a seguir con el programa. Perdón, obviamente perdón, lo ayudó a ver, Pikachu, que es un Pokémon conocido. Que... A ver, aclaramos una cosa. Desde que se fue David de vacaciones, hay un confusionismo de nombres. Yo soy Víctor. Es verdad. Y Andrés sigue pifiándola. Pero bueno, seguimos acá con el compañero, con Cristian. Por eso vos sos el conductor. Seguimos con Cristian. Y bueno, comentanos un poco cómo vivieron ayer la jornada de lucha, que estuvo muy interesante. Estuvimos ahí con los compañeros, sí, acompañando. Fue una marcha, bueno. Da una síntesis, mira, te digo una que verdad, perdón con el tema de la palabra, la audiencia de ayer fue una cagada. Uh-huh. Y la verdad que, no sé, nunca, es como que siempre, nosotros tenemos la culpa de todo, ¿viste? Nosotros somos la culpa de tener conflictos, nosotros por nuestra culpa nos festivizan a los pibes, siempre la culpa la tenemos nosotros. Esta es la marcha de la bronca, digamos, siempre. ¿Con quién tuvieron la audiencia ayer? Y ayer tuvimos la audiencia con las cuatro partes, guía laboral, con el ministerio, con la parte de, con la parte de recursos humanos de la empresa, la abogada de OFAL, y el gremio de la Federación de la Carne, y nosotros. Ajá. Con nuestro abogado, con nuestro asesor. Bien, ¿y eso fue antes o después de la marcha? No, eso fue antes. Esto fue tipo 10:30 de la mañana, más o menos. Uh-huh. Un poquito más. Bien. ¿Viste? Y después había convocado una jornada de lucha también. Esa fue una convocación, pero eso ya comenzó tipo 5:30 de la tarde. Se hizo una convocatoria durante, esto fue durante toda la semana, se fue emitiendo también en varias radios, intentando difundir lo que era la convocatoria. Más que nada, lo que se quería hacer era una marcha por la tercerización, para que esto tenga un fin, y por la lucha de los trabajadores. Estuvimos acompañados con muchachos de compañeros de la Cerámica Lourdes, también están en conflicto, y eso es lo que queremos lograr, empezar a unir alianzas, hacer alianzas con los compañeros de diferentes fábricas. Nosotros sabemos que en el parque industrial hay 300 fábricas y queremos seguir conquistando cada una, y bueno, que sea una unión interna y decir, bueno, hoy tenés un problema vos, bueno, vamos por ese problema, la tenemos que resolver. Sabemos que el empresario no va a resolver ningún problema encima. Entonces la fuerza de la lucha es la fuerza de los compañeros, la masa, digamos, que es la que mueve todo el... Tal cual, tal cual. Frente a estas respuestas empresariales de las patronales, que son siempre lo mismo, ¿no? Ya lo hemos visto en infinidad de casos, siempre la culpa, ellos se la sacan encima, no se hacen responsables, la tiene el trabajador. Obviamente, disculpa que te interrumpa, ayer emitieron eso en el comunicado, en el acta del ministerio, de que supuestamente nosotros nunca fuimos empleados de OFAL, somos nada. Qué cara, y que nosotros trabajamos para ir a laborar. La empresa, textuales palabras de uno de los gerentes de Guía Laboral. El personal de OFAL, los muchachos en conflicto, son nuestros. Son nuestros, nada, no somos nosotros, no somos nadie. Nosotros somos nosotros y nadie más. Lo que queremos es el reconocimiento. O sea, ¿hasta qué punto llega este fraude? Es decir, nosotros nos lavamos las manos y ustedes tienen la culpa por mandar un telegrama, que nosotros mandamos un telegrama a OFAL esta semana reclamando horas en negro. Que la empresa paga horas en negro. Es una frutillita más de la torta. ¿Entendés? Y si dijeron, no, ustedes no son empleados de OFAL, ustedes son empleados de Guía. Ah, o sea, nosotros trabajamos en Guía. No, trabajamos en OFAL, loco. Tal cual, tal cual. Los que se llenan de plata son estos caraduras. Es el karma de las precarizadas, de las terciarizadas. Exactamente. Y no quiero olvidarme de esto que marcaste tan claro y con tanto énfasis, que frente a estas estos planteos de los dueños, de los explotadores, lo necesario que es unirse, que es luchar, que es entrar en contacto con otros compañeros. Y por eso yo ayer estuvimos en la marcha y personalmente me pareció maravilloso que se integren otros compañeros, que en definitiva nosotros los laburantes vivimos la misma situación. En a pesar todo, que por ahí quizá tenemos ideologías diferentes, lo que sea, siempre el fin es el mismo y la lucha es siempre la misma. Nosotros tratábamos de unirnos, mirá, decíamos así, a nosotros nos decían, ¿no? ¿Qué van a hacer estos locos, 26 gatos locos? Éramos 26, ¿sí? Hoy somos 50 compañeros prácticamente, mañana vamos a ser 100, acá en un mes vamos a ser 300. Entonces, mirá lo que hicieron 26 gatos locos. Bueno, ya que el compañero introdujo el tema de Cerámica Lourdes, tenemos el audio de Gustavo José Parodis, un trabajador de Cerámica Lourdes. En estos momentos que Giustosi saca propagandas todo el tiempo del Parque Industrial Brown, ese famoso parque industrial es el que está haciendo agua por todos lados. Así que escuchemos el audio del compañero. Trabajo en Lourdes, una fábrica de cerámica del parque industrial. ¿Cuál es la situación de esa empresa en este momento? La situación es que venimos con una cultura cuasi esclavista por parte de Jorge Gallo, el dueño de la empresa, el único dueño de la empresa que tiene sede en otros países del mundo, una empresa que tiene 20 años de historia. Y bueno, venimos con situaciones que no se respeta la ley de contrato de trabajo, no se respetan las medidas de seguridad, tal es así que tenemos dos personas fallecidas, una que no reconoce la empresa porque era de una empresa que venía a hacer construcciones, que no dependía directamente, pero bueno, tuvo un accidente y bueno, falleció dentro del predio. Y bueno, no se quieren respetar las libertades sindicales, se condiciona la libertad sindical, no se respetan las jornadas legales y habituales de trabajo, no se abona como corresponde a la gente, deficiente, excesivos errores en liquidación del sueldo y bueno, un montón de cosas que venimos peleando una comisión que bueno, a veces se cuesta arriba por la misma represión patronal, ¿no? ¿Hay comisión de delegados? Sí, sí. Hay dos comisiones de delegados, una por el sindicato, digamos, oficialista con personería gremial en primer grado, que es el sindicato ceramista, sanitario y porcelana de mesa con sede en Avellaneda, el cual tiene una conducta muy pro-patronal, tal es así que ha firmado convenios en contra de su propio convenio madre, obviamente en perjuicio de los trabajadores. Y por otra parte, una comisión de compañeros que están pujando para que la Federación Ceramista pueda tener actuación y pueda ingresar a la planta, digamos, como sindicato primer grado. Hasta ahora son un sindicato no reconocido, pero bueno, tal es así la represión patronal que no tenemos diferencias gremiales, conformamos una unión y todos peleamos la defensa de los trabajadores. No tenemos banderas políticas del portón para adentro. ¿Y hay algún tipo de represión con respecto a los compañeros? Porque si no tienen, no son reconocidos como sindicato de primer grado. Tal es así que tuvimos dos despidos arbitrarios de dos compañeros delegados del sindicato no reconocido, con causas inventadas, con pruebas que alega la empresa, que jamás presentó en el Ministerio de Trabajo, con una conciliación obligatoria que la empresa no quiso acatar tampoco, y condicionamientos de todo tipo, condicionamientos para poder asistir al gremio, condicionamientos en los salarios de los compañeros, que obviamente a través del salario intentan dominar esa lucha que tienen, ¿no?, contra la patronal. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 350 más 50 compañeros que pasaron a camioneros cuando camioneros entró en diciembre de este año. O sea que en total es un total de 400. Allí se está viviendo también la situación esto de trabajadores eventuales, mal llamados trabajadores eventuales, que son los tercerizados o... No, pero desde el momento que empezaron todas estas luchas sociales, la empresa, en vez de tomar personal, o sea, se mantiene con un cupo de 350 personas. Y el personal que antes tomaba permanente, ahora los toman por contrato de 30 días. ¿Cómo se acercan ustedes a OFAL en solidaridad con estos compañeros? Porque sabiendo la problemática que tenían, de que estaban manifestando, nos acercamos espontáneamente y bueno, para brindar nuestro apoyo y a través de eso poder ir conociendo en otras empresas las situaciones que también están pasando, que el dominio patronal es el mismo, lo único que cambian son los nombres y las personas, ¿no? Y bueno, un poco de eso, tratando también de solidarizarnos con los compañeros de otras empresas. ¿En este momento la empresa Lourdes está en conflicto? Sí, sí, sí, está en conflicto porque como no logramos en el Ministerio de Trabajo que hagan lugar a los reclamos basados en ley que tenemos, estamos en estado de asamblea permanente y los conflictos que tenemos los estamos llevando vía judicial porque no logramos que un organismo competente, como quiera lo llamar en este caso el Ministerio de Adrogué, logre fallar en base a los reclamos fundados en ley que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar? No, queremos expresar nuestro apoyo con los compañeros que están en conflicto en el frigorífico y bueno, toda situación que se pueda aportar para ayudar, que cuenten con nosotros. Gracias. Se acerca fin de año y es tiempo de balances, pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Bueno, compañeros, seguimos acá con el compañero Pikachu. La compañera Claudia tuvo una compensación. Sí, se estuvo sintiendo mal, así que Víctor se fue con ella hasta un hospital. Vamos a tratar de terminar el programa, después de los desperfectos técnicos y de todo lo que pasó, del mejor modo posible. Así que Pikachu... Nos quedamos solos. Sí, Cristian va a seguir comentando cómo... ¿Cómo sigue este conflicto? Mira, por el momento, esto te digo la verdad, es la primera vez que me pasa a mí y creo que por eso yo me sumé a esta lucha, ¿no? Como subdelegado del... No reconocido por el gremio, que tampoco me interesa ser reconocido por el gremio. Me dan una campera del gremio y me la escupo. Pero sí por mis compañeros, que son mi familia. Lo que sigue ahora en más es tratar de seguir todos unidos como seguimos ahora. Estamos todos conscientes de las situaciones que estamos pasando. O sea, nosotros hasta el día viernes nos seguían pagando, ahora en más no nos pagan más. O sea, cobramos el adelanto, ahora después nos debitan el recibo, como cobramos por mes, cobramos el cuarto día hábil y ya está, ¿viste? Por eso estamos haciendo un fondo de lucha. Ahora también tenemos pensado hacer una peña, para esta semana no, para la otra creo, ya organizarnos nuevos para intentar sustentar, ¿viste? Porque lo primero que van a tocar, ¿viste? Te tocan la olla. Sí, sí, así que sí, eso hay que recordarlo para todos los oyentes cuando se encuentren un compañero de OFAL, colaborar con el fondo de huelga, en ATE Sur también pueden colaborar, de hecho es simbólico esto, que en todas las entrevistas, ya sea la de Checho, la de Hospital, la de los compañeros de OFAL, todas las reuniones, cuando hay un conflicto se desarrollan en ATE Sur, que es un gremio opositor a las direcciones de ATE Nacional, y bueno, demuestran de qué lado están en estos ejemplos cotidianos. Le tenemos que devolver el programa a la compañera. Te dejo, puedo dejar un numerito que es para el fondo de lucha, cualquiera que quiera aportar o tenga las ganas de ser solidario con los compañeros. El muchacho compañero se llama Javier Darroza, que es el que estuvo en la entrevista hablando anteriormente, compañero nosotros de OFAL, y el número es 1531-150229. 1531-150229. Cualquier cosita se comunica con el compañero Javier y cualquier ayuda para nosotros sería fundamental. Y la verdad, de todo corazón agradezco a todos los compañeros que estuvieron ayer y agradezco también a los compañeros, acá al operador y a la gente que estuvo haciéndonos el aguante. Disculpe a los compañeros del programa que vienen, a los que estuvieron antes, a todos que nos excedimos en tiempo. Hoy tuvimos muchos problemas, tuvimos mucho material. La reunión de producción sin David fue muy distinta, es un compañero sin David, sí, es un compañero fundamental porque si bien es súper democrático todos los debates, él tiene la capacidad de la síntesis que nos faltó hoy a la hora de preparar el programa. Así que buenas tardes y hasta siempre en la lucha, compañeros. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos, un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros...